compañeros por el tema de que decían que este sorteo iba a ser muy político porque era antes de las elecciones. Entonces, para no tener esos problemas, por este tema de las elecciones, para que no se piense mal, dijeron que lo iban a hacer después de las elecciones, o sea, después de este domingo iban a dar la fecha de inscripción. Pero bueno, nosotros tenemos miedo porque todavía no se firmó el decreto que lo deje ya firme. El anuncio está dado públicamente, verbalmente, pero no hay nada firmado. Entonces, con las compañeras estamos empezando a dudar si se va a dar o no. Hay muchos rumores de que quizás se suspende hasta el año que viene. Y bueno, la verdad es que estamos muy desilusionadas, muy dolidas, porque ha sido una lucha muy, muy larga y muy dura, y nos hemos peleado entre compañeros por este tema, y sentimos que están jugando con nosotras. Hasta hemos sufrido muchos hechos de violencia hacia todas las compañeras por este tema del cupo, porque a ellos les parece injusto, y bueno, todos tienen un pensamiento, ¿no? Y bueno, quizá hasta cierto punto tienen razón, porque hay compañeros que tienen 30 años de antigüedad y van a participar de un sorteo con compañeros de 3 años de antigüedad. Entonces es bastante injusto. Entonces también queríamos que se revea el tema del sorteo de chapas para público en general, que nosotras pensamos que debería ser para compañeros taxistas únicamente, porque también se suele usar con fines políticos. No es que tengamos la certeza ni nada, pero bueno, son rumores que siempre se corren, que las chapas para público en general no son muy no son muy, digamos, muy claras a la gente que se le da. O sea, pueden entrar hasta punteros políticos. Pero bueno, eso es todas las dudas que nos están surgiendo las compañeras, y queremos algo definitivo, que el intendente firme el decreto para ya poder nosotras seguir trabajando con esto, porque lo que nos queda es conseguir un 0 kilómetro en un poquito tiempo de plazo que te da la municipalidad con la ordenanza nueva. Y nosotras, siendo todas choferes de taxi, obviamente con un recibo de sueldo del mínimo vital y móvil, que son 15.400 pesos, ninguna tenemos cómo sacar un cero. Entonces caeríamos todas de vuelta en usureros o empresarios que nos financien un auto y a precios usurarios. Entonces quisiéramos tener la certeza, y bueno, y por eso le estamos reclamando al intendente que firme el decreto y dé ya una resolución al tema del sorteo y del cupo femenino. Bueno, ahí la escuchábamos a la compañera Pamela. Sí. Lo que nos planteaba acerca, ¿no?, de este cupo, de este cupo femenino de taxi. Entonces, deja de trasfondo también una cuestión de que no hay una reglamentación real, digamos, que la municipalidad en promesa abre un nuevo sorteo. Y al nuevo sorteo nos podemos anotar todos, ¿no es cierto? Pero, como dice la compañera, hay taxistas que son choferes, o sea, que no tienen una chapa, que hace más de 30 años que están y van a entrar al mismo sorteo, ¿no?, con un chofer de 3 años. Entonces, piden una reglamentación real, que haya un registro de choferes con su antigüedad, con el número de, con los taxis que han manejado exactamente, y que ellos puedan tener quizás como algún tipo de otro tipo de reglamentación. Y los que son más nuevos puedan entrar a un sorteo. Está bien. Esto es lo que plantean las compañeras. Obviamente que, como bien contaba ahí, el municipio no dio respuesta, porque dice que puede ser una jugada política, como estamos en campaña de elecciones. Acá en Córdoba se vota el domingo para todo el público, claro, que se está. Se vota para intendente. Para intendente y para gobernador. Para gobernador el domingo. Se va a votar en 203 localidades, 127 localidades ya votaron. y todo el resto va a votar ahora el 12 de mayo. Entonces lo que dice la municipalidad es que es como una jugada política, cuando en realidad deja de trasfondo un reclamo y un derecho de las trabajadoras taxistas, ¿no? Exactamente. Sí, por un lado, bueno, quizás es un ámbito de la lucha por la igualdad de género, no de los más conocidos, pero siempre tiene que ver con, como en muchos sectores del trabajo, se están planteando estas búsquedas de cupos para que haya paridad en el ingreso laboral, en este caso es de taxista, que un ámbito donde acá, por lo menos en Córdoba, y yo tengo la sospecha que debe ser muy parecido en todos lugares, siempre esto de la entrega de chapas de taxi se usó clientelarmente, ¿no? De una manera de como ese tipo de prebendas a la hora de responder a favores políticos, ¿no? Esto desde siempre ha sido así, por eso la importancia que exista una reglamentación clara. Y como decía ahí la compañera, en general las mujeres en el rubro de los taxis, las mujeres en general son solo choferas y es difícil acceder a chapas, ¿no? La gran mayoría, casi exclusivamente, la propiedad de las chapas es de varones. Por eso la importancia de esta lucha. Y me parece que es totalmente previsible la sospecha que tienen ellas, porque que te digan que no lo quieren hacer antes de elecciones porque tengan miedo a que parezca que es un oportunismo político, también uno puede tener el miedo de que una vez pasadas las elecciones, sin necesidad ya de hacer estas promesas para ganar votos, y pensando que puede ganar un intendente de otro signo político, decir que lo van a hacer después de las elecciones suena sospechoso, ¿no? En general, cuando un intendente que se está por ir llevar adelante, firmar algo así, cuando por años y años ha sido algo que ha servido para las conveniencias políticas, suena difícil de creer. Difícil de creer. Pero bueno, exactamente. Como siempre, apoyamos y valoramos la organización esta que se haya creado, la Asociación Femenina de Taxistas de Córdoba, para luchar por sus derechos. Y vamos a seguir viendo cómo sigue esto. Por más mujeres con chapas de taxi. Exactamente. Vamos. ¿Nos vamos a la música? Dale, vamos. Es la luz.